Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice amén. Dice la escritura: diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se vuelva el malvado de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Alabamos tu nombre. Tú preparaste este libro como un mensaje para nosotros que nos guía en nuestro peregrinaje, Señor. Queremos suplicarte, Dios, que hoy ella sea esa guía eficaz, esa guía efectiva, Señor, que nos guíe, que nos lleva por el buen camino, Padre. Que tu palabra sea abierta a nuestro entendimiento, a nuestros ojos, Señor, y que me uses a mí como un instrumento útil en tus manos para predicar la palabra, para predicar el evangelio, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Toque a la persona que tiene al lado, dígale, cada uno trae uno. Ahora dígale, usted nació, dígale, usted nació para predicar la palabra de Dios. Amén. Tome asiento, por favor. Anote el título: no quiero la muerte. No quiero la muerte. Por años yo vine predicando todos los años solo los cinco propósitos: adoración, compañerismo, discipulado, servicio, evangelismo. Y así todos los domingos, como por 5 años. Pero este año el Señor me movió a otra cosa. Y entonces, ya usted se dio cuenta que comencé a tratar otros temas además, ¿no? Entonces tratamos los temas así como prácticos, como... porque también el pueblo de Dios necesita saber esas cosas, ¿no? Sobre la familia, la crianza, todas esas cosas así, ¿ve? Y entonces, vamos a estar en ese mover. Pero cuando se acerque el inicio de un ciclo de estudios del nivel, vamos a compartir sobre los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque es la base de la iglesia, la base de Jesucristo, ¿verdad? Pero la base, pues, como administrativa, digámoslo de alguna manera, de la iglesia, son esos 5 propósitos y también se convierte en la base de nuestra vida. Porque entendemos que existimos para adorar, existimos para pertenecer a la familia de Dios, existimos para parecernos a Cristo, existimos para servir a otros y existimos para predicar el evangelio. Para esas cosas existimos. Entonces siempre es bueno que nos hablen de eso, ¿no? Entonces, la pregunta que vamos a responder hoy es ¿a quién desea salvar Dios? ¿A quién desea salvar Dios de la condenación? ¿A quién desea salvar Dios de la ira? La pregunta es: ¿será que Dios quiere salvar solo a unas pocas personas y dejar el resto que se condenen? ¿Será esa la voluntad de Dios? Entonces, en el versículo que hemos leído, encontramos la respuesta a esa pregunta, ¿cierto? Encontramos revelada lo que es la voluntad salvífica de Dios. Así se llama, en sentido un poco técnico, ¿no? La voluntad salvífica de Dios. ¿A quién quiere salvar Dios? Entonces, como es tan importante, vamos a tomar este versículo y lo vamos a desglosar en palabras. Y vamos a explicarlo palabra por palabra. Y al finalizar, vamos a ir al Nuevo Testamento, para que usted se dé cuenta cómo hay pasajes en el Nuevo Testamento muy parecidos a este, en cuanto a esa situación. Lo primero que dice ese texto es: diles, diles, ¿sí? ¿A quién hay que decirle? ¿A quién el profeta debe referir las palabras que Dios le está diciendo? El final del versículo 11 no lo dice. Nos dice que es específicamente a la casa de Israel, ¿cierto? El final del versículo dice: ¿por qué queréis morir, oh casa de Israel? a la casa de Israel. Ahora, ¿quiere decir eso que esto no es para nosotros, que esto no tiene que ver nada con nosotros, que eso era para ellos y que nosotros solo tenemos que leerlo como para informarnos? No. No, porque en primer lugar, ahí está hablando de un sentimiento de Dios, ¿eh? Por llamar, por decirlo de alguna manera, un sentir, un sentimiento de Dios, y usted sabe que Dios es inmutable, Dios no cambia. Esto que Dios siente ahora, ahí, que nos está diciendo que lo que Él siente es lo mismo que sentía ya cuando Adán y Eva, y es lo mismo que siente hoy, y es lo mismo que seguirá sintiendo con los meses y años que vienen de aquí en adelante. Entonces, tiene que ver con nosotros. Y en segundo lugar, porque como ya le dije al comienzo, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que se parecen a este. Y es una de las maneras de saber, porque en realidad hay cosas que son del Antiguo Testamento y solo del Antiguo Testamento. Eso es innegable. Pero hay cosas que además de que son del Antiguo Testamento, también son para nosotros. Y lo descubrimos cuando vemos analogías, vemos versículos o pasajes muy similares en el Nuevo Testamento. ¿Me hago entender? ¿Me siguen, hermanos? Al final vamos a ver esos textos, para que usted se dé cuenta que eso no era solo para la casa de Israel, sino que eso también es para nosotros los cristianos hoy en día. Luego de decirle, diles, y dejar claro a quienes que se van a dirigir esas palabras, siguen las palabras, vivo yo. Entonces dice, diles, vivo yo. Ese vivo yo equivale a yo afirmo, equivale a yo les juro, o yo les aseguro. Equivale a decir, ustedes pueden confiar en que esto es verdad y que no va a cambiar. No es que hoy yo voy a decir, no quiero esto, pero en unos siglos voy a decir otra cosa, sino que el Señor quiere que nos sintamos seguros, que podamos hacer una base de esto para nuestras vidas, que podamos confiar en estas palabras que Él va a decir de aquí en adelante. Es muy importante entender esas dos cositas que se desprenden de esas dos palabras. Lo primero es que el mensaje es para nosotros también, no solo para la casa de Israel. Y lo segundo es que el Señor lo va a jurar, el Señor lo va a afirmar, el Señor lo está asegurando, el Señor está diciendo, confíen en eso que es así. ¿Bien? Luego de la palabra vivo yo, sigue otra que dice el Señor Jehová, identificando claramente de quién provienen las palabras, no es cualquiera, es Dios mismo el que va a expresar aquí su deseo. Luego viene la palabra que no quiero, ¿verdad? Diles que no me complazco, dice mi Biblia. Pero la suya dice que no quiero, ¿cierto? Sí, dice así su Biblia, no quiero, ¿ve? Usted sabe que Dios tiene deseos, ¿sí? También. Pero Él tiene deseos que a veces no se cumplen. Y eso no quiere decir que Dios es un frustrado y que Dios es un débil y que Dios es un pordiosero por ahí. Porque pobrecito Dios, hay cosas que Él quiere y no pasan, ¿verdad? No, en su soberanía, Él eligió que el hombre tuviera voluntad. ¿Eh? Y por eso es que hay cosas que Dios desea y no pasan, porque el Señor respeta la voluntad de las personas. Entonces está lo que se llama la voluntad perfecta de Dios, que es aquello que sucederá, aquello que pasará, sí o sí. Por ejemplo, usted va a Apocalipsis, usted encuentra todo lo que va a pasar en Apocalipsis, en los cielos nuevos, la tierra nueva, el juicio final. Eso pasará, ocurrirá. Es la voluntad perfecta de Dios, ¿cierto? Lo que Él quiere que pase. Pero está la voluntad permisiva, que es este un ejemplo de eso. Cosas que Él quiere que pasen, pero Él da permiso de que no pasen. Entonces, nadie está yendo contra su soberanía, nadie va con... No, antes está haciendo la voluntad de Dios cuando, por ejemplo, rechaza al Señor. Entonces, pero Dios tiene deseos, Dios tiene quereres, hay cosas que Dios ama, cosas en las cuales Dios se complace. Y es de los que no habla este versículo, que no quiero, dice, no quiero. La palabra hebrea es es Kajafet. Se la voy a letrear para los que toman nota. K-J-A, K-J-F-E-T-S. K-J-F-E-T-S. Esa palabra se puede traducir de muchas maneras al español. Le voy a hablar de cómo se podría traducir. Por ejemplo, quiere decir también amar, aprobar, codiciar, complacer, deleitar, desagradar, desear, placer, querer y voluntad. Se puede traducir también así. Ahora, si tenemos en cuenta eso, entonces nos va a quedar más claro que lo que viene, lo que el Señor quiere decir es que Él no se agrada con, no se agrada. Santo. Se me olvidó poner esto en modo avión ya. Que Él, ¿dónde iba? Que Él no le agrada, ¿verdad? Que Él no desea, cualquiera de esas formas. Que Él no ama. Él no aprueba. Él no codicia. Él no se complace. No se deleita. No se agrada. Y por último, Él no quiere. Lo que ya vamos a ver más adelante. Pero tenga eso muy claro allí. Todas esas cosas. De hecho, su Biblia dice, no quiero, ¿verdad? Pero aquí, la mía, por ejemplo, dice, que no me complazco. Entonces, los que tradujeron esta Biblia, dijeron, no, querer no, complacer. Entonces, Dios dice, yo no me complazco. Y si hubieran puesto, yo no amo, también estaría bien. Y si hubieran puesto, yo no deseo, también estaría bien. Porque la palabra hebrea, ¿cierto?, puede traducirse de cualquiera de esas formas. Solo el contexto va a indicar cómo debe traducirse. Pero el contexto indica que se puede traducir de cualquiera de esas formas. Entonces, diles, vivo yo, y luego viene, no quiero. Querer, no quiero. Luego dice, la otra palabra clave dice, la muerte, la muerte, la muerte. Lo que Él no ama es la muerte. Lo que Él no quiere es la muerte. Lo que Él no, en lo que no se complace es en la muerte. Lo que Él no codicia, lo que Dios no codicia es la muerte. ¿Pero a qué tipo de muerte se refiere aquí? Usted sabe por el Nuevo Testamento que existen tres tipos de muerte, ¿cierto? La muerte física. Algunos estudiosos creen que este texto se refiere a la muerte física. Dicen ellos que en el pensamiento hebreo no existía la vida, en este momento de su historia no existía la vida después de la muerte. Que todo terminaba en el Seol o en el sepulcro, y toman Seol como sepulcro, a la tumba, ahí. Usted queda ahí, ahí queda todo, ¿no? Pero que, entonces, esa muerte sería como el máximo castigo, el mayor de todos los castigos, ¿sí? Por eso él dice, no quiero la muerte. ¿Cómo se dice? No quiero castigarte. No quiero. ¿Ve? El segundo tipo de muerte es la muerte espiritual. La muerte espiritual, según el Nuevo Testamento, existe. ¿Qué es? Aquellas personas que están vivas. El corazón les late, los pulmones reciben aire, exhalan aire. Sus funciones motoras, cognitivas, afectivas, todas están activas. Pero espiritualmente están muertos para con Dios. La muerte espiritual describe el estado peligroso, lamentable, en que se encuentra un hombre separado y alejado de Dios. Un hombre y una mujer. Entonces, si es lo que el Señor quiere decir, no quiero que estés en ese estado. Yo no deseo que estés en ese estado. Yo no amo, no me complace, no me agrada que estés en ese estado. Caminando por la vida, andando, pero lejos de mí. Pecando, esclavo del pecado, amando el pecado, dice, yo no quiero eso. Podría ser también. Pero el caso es que se está expresando el deseo de Dios. Primero, no deseo castigarte con la muerte. No deseo hacer eso. Entendiendo muerte como el máximo castigo por cuanto no existía la vida de ultratumba. O el Señor dice, no deseo que estés muerto espiritualmente. No es lo que quiero que estés así. Pero la tercera y tal vez es la más acertada, es la muerte segunda que dice el Nuevo Testamento. O la condenación eterna. ¿Ah? Muy probablemente cuando el profeta está hablando de la muerte, se está refiriendo a aquello mismo en lo que Jesús nos habló en Lucas cuando estuvo hablando de la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerda? Porque así concebían, o ese era el estado de los muertos, ¿ah?, antes de la resurrección de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, eso cambió, pero eso es otro tema y no vamos a ir allá. Pero el caso es que antes de la resurrección de Jesús, el estado de los muertos, de los que pasaban a la otra vida, ¿cierto?, era el que Jesús describe en esa historia del rico y Lázaro. Si la recuerda, es que había un pobre, ¿no?, que tenía llagas y que los perros venían y le lamían las llagas y que andaba mendigando, ¿no? Y que se murió el pobre. Y que los ángeles vinieron por él y lo llevaron al seno de Abraham. Y que allá lo consolaban en el seno de Abraham. Que sería como nuestro cielo. Lo que ahora para los cristianos es el cielo. Eso pasa después de la muerte, dice ahí. Pero también estaba el rico que hacía banquete y que vestía lujosamente. Y el rico murió. Y cuando abrió los ojos, o sea, los cerró aquí a esta vida. Pero cuando los abrió en la eternidad, estaba metido en medio de una llama de fuego. Y dice que sentía sed. Y que decía que ojalá le venga y me mojen con una gotica de agua. Y estaba consciente, oía, veía, se daba cuenta de todo lo que pasaba a su alrededor. Y que también se daba cuenta de lo que pasaba aquí en la tierra. Porque tengo hermanos, no quiero que vengan aquí a este sitio. Yo no quiero que mis hermanos vengan. Manda que alguien se levante los muertos. Y bueno, esa fue más o menos la historia que Jesús contó en Lucas allí. Respecto a la muerte segunda. Muy probablemente a lo que se refiere aquí el Señor, es con a ese tipo de muerte. No sabemos en realidad cuál es, muy probablemente en la última, ¿cierto? Porque ahí no lo especifica, solo dice, no quiero la muerte. Pero lo que sí sabemos, ¿verdad?, es que equivale a un castigo definitivo. Equivale esa muerte a un castigo severo y definitivo de aquellos que están sin Dios. Bueno, ya le amplio eso, ¿ve? Entonces, diles, vivo yo. No quiero la muerte. ¿Amén? La muerte. Luego, sigue. Del impío. Del impío. Sería la cuarta palabra. Ezequiel 33 no está hablando de dos tipos de impío. No. El primero es bien llamativo, ¿no? Y ese primer impío es el justo. Y ojo que el Señor lo llama justo, ¿no? El justo que vuelve atrás al que se le amenaza con la muerte. Y eso es otro tema, ¿no? Pero a ello se refiere. Ahí dice el justo, ahí no dice el que se creía justo o el que aparentaba ser justo, no. El justo, dice ahí. El justo que vuelve atrás. Lo amenazan con la muerte. Con un castigo definitivo, severo. Pero también habla del impío, o sea, del que nunca conoció, el que nunca supo nada de Dios y vivió en sus delitos. O puede que haya sabido, pero no quiso someterse, no quiso venir a Él para vivir la vida de Dios. La palabra hebrea allí es rasha, rasha, así como la oye, rasha con H intermedia. Rachá describe a la persona moralmente mala, a la persona que es activamente mala, a la persona que está condenada a muerte, al malvado, al pecador, al perverso. Todo eso es el impío al que se refiere allí, el impío. ¿Qué? Ahora, si usted no me está haciendo entender mejor así, dice, ¿qué es un impío? Pues un impío es el que no es pío. Ya, acuérdese por eso, el pío. Entonces, ¿qué es un pío? El pío no es el pollo, sino que pío es el santo, el piadoso. ¿Ve? Sí, vean por los que vieron Saint-Tropez. ¿Cuántos vieron Saint-Tropez? Saint-Tropez, más bien. ¿Cómo se llamaba el cura? Pío Quinto Quintero. Se llamaba el curita de Saint-Tropez, imagínense. Yo sé que estoy hablando de historia, pero tranquilos, muchachos. Sí. Pío. Bueno, pío quiere decir puro, ¿sí? Piadoso. O sea, el impío es, pues, el que no es pío, ni piadoso, ni nada. Claro, ¿sí o no? Pero fíjese lo que el Señor dice. Dice, no quiero la muerte de esa persona. No quiero la muerte de esa persona que es moralmente mala. No quiero la muerte del que es activamente malo. No quiero la muerte de los que están condenados ya a muerte por sus pecados y sus maldades. No quiero la muerte del perverso. Ahora, cabe notar, ¿verdad?, que aquí perverso no es el que mata, roba, asesina. No, el perverso es el pecador. Así se robe 100 pesos. Así haga mentiras blancas. ¿Cierto? Así haga con... Sí, porque usted sabe que la gente dice... ¿Cómo dice la gente? Tú eres un pecador. Dice, ¿yo pecador? No, yo soy... Yo no le robo a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Pecador es el mono Jojoy. Ese sí está en el infierno. Pecador es Santos. Ese sí es un pecador, ¿cierto? Dice, dirán, ¿no? La gente, ¿no? Pecador es Petro. Ese sí es un pecador. Pero yo no me meto con nadie. Yo no le hago nada a nadie. No. Ahí... Tenga la bondad, si usted no es cristiano, métase ahí, porque a usted le hablan ahí. Así no robe, así no mate, así no haga y deshaga, no. Pero la buena noticia es, el Señor dice, no quiero la muerte, no me complazco en que muera ese impío, no me agrada, no codicio, no estoy buscando que ese impío muera. No estoy buscando castigarlo. No estoy buscando condenarlo. ¿Me hago entender? En lugar de eso, sigue diciendo el texto, las últimas palabras claves serían vuelva y viva. ¿Cierto? Sino que dice, sino que se vuelva el malvado de su camino y viva. Eso es lo que quiero. Eso es lo que amo. En eso es en lo que me complazco. Eso es lo que me agrada. Eso es lo que estoy buscando. Que deje su mal camino. Que deje su mal proceder. Se arrepienta. Y viva. Tenga vida. Vida espiritual. Vida eterna. Amén. ¿Se fija? Y porque el Señor quiere eso. Desea, anhela eso. Es que luego, después de ese punto seguido allí, viene casi que un ruego de Dios. Dice, volveos, volveos. ¿Sí o no? Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Y dice, ¿por qué habéis de morir? Oh, casa de Israel, no hay necesidad de que mueras. No tienes por qué morir, ahí está la oportunidad, ahí están los brazos abiertos, ahí está la puerta abierta para que vengas. No tienes por qué morir, ven, ven. Casi que una súplica, ¿no? ¿Por qué suplica? Es lo mismo que Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise recogerte y no quisiste? Ay, no, qué patético Dios, ¿no? Qué Jesús tan patético, tan débil. Ese, oye, yo primero que todo tendría mucho cuidado de decir eso, ¿no? Y más bien le preguntaría, Señor, ¿por qué? Si tú eres Dios todopoderoso, soberano, tú podías obligarlos a que vinieran bajo tú. Pero es que tal parece que decidió no hacerlo así en su soberanía. Decidió esperar. Decidió respetar, decidió seducir, atraer, pero no obligar. Y por eso dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y ¿cuántas veces quise? Yo quería, ustedes no quisieron. Esa es la historia de tanta gente, ¿verdad? Dios los llama, Dios los busca, Dios los seduce, Dios los atrae, Dios hace milagros, contaba la hermana, ¿no? Hace favores de todo. Para mostrarle su realidad. Y la gente no quiere. No quiere. Y ahí está la palabra. Volveos, volveos. vengan, vengan todos. No tienen que morir. ¿Leyó Mateo 25:41 alguna vez? Apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para los hombres malvados. Amén. ¿Cómo dice? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Pero por cuanto Dios es justo, al que no quiere y no viene, Él lo tiene que juzgar. Y por eso lo manda al infierno. Son sus pecados lo que lo manda. Pero es Dios quien lo juzga y lo manda al infierno. Eso es verdad también. Pero antes de eso, Él clama, Él levanta la voz y Él dice, no tiene por qué ser así. Yo di mi gracia para que todos puedan venir a mí. Vengan, vengan a mí. No quiero su muerte. Le dije que al final íbamos a mirar unos pasajes del Nuevo Testamento muy parecidos a esto para que usted no diga, no, es que eso era para ellos. Eso es solo para ellos. No, no, no. Hay unos muy parecidos aquí en el Nuevo Testamento para que usted diga, también es para nosotros. También Dios sigue sintiendo lo mismo hoy día. Dios no desea la condenación de la gente. Dios no desea tener que juzgarlos. Dios no desea eso. ¿Dónde? Por ejemplo, lea conmigo 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Dice ahí muy claro. Es palabra fiel. ¿Recuerda lo que dijo Ezequiel? Vivo yo. Es lo mismo que es palabra fiel. Es lo mismo. Y dice, y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino. Para salvar. No dice salvar a pecadores. No dice salvar a algunos pecadores. Sino que dice salvar a los pecadores. Es decir, a los que están en estado de pecado. En esa condición de pecado. ¿Y quiénes están en esa condición de pecado? Todos los que están sin Cristo, ¿verdad? Están en esa condición de pecado. Ah, los cristianos creen mucho, entonces ellos no. No, nosotros también, pero eso es otra cosa. Ese es otro tema. Ahora, a la luz de este, hay que leer capítulo 2, versículo 4. Recuerde que ya dijo, ¿a quién quiere salvar? A los pecadores. Y luego el 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo se parece esto a lo que dijo Ezequiel, verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, todos los hombres aquí equivale a los pecadores del versículo 15. O sea, que no hay que decir que todos los hombres son solo unos hombres nomás, sino que todos los hombres son los pecadores. Y, asimismo, a la luz del versículo 15 y del versículo 4, hay que leer el versículo 6, que dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quiénes son todos? Lea el 4, todos los hombres. Y luego lea el 15, los pecadores. Del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Pero cuando toca, Él mismo los manda. Otro texto. Romanos 3:23. Con este termino. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos ahí? ¿Quiénes pecaron? ¿Algunos? Todos sin excepción hemos pecado. ¿Verdad? Unos ya hemos sido redimidos, pero otros todavía están destituidos de la gloria de Dios. O sea, léase, todos están condenados a muerte eterna. ¿Verdad? Pero lo importante es entender que todos pecamos, sin excepción, todos. Y luego dice, el verso 24, dice ahí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, ¿quiénes son esos que están siendo justificados gratuitamente por la gracia? ¿Quiénes son? Los mismos del versículo 23. O sea, todos. No hay que buscarle, ahí está bien claro. Yo estaba diciendo a Luisa que es difícil, y luego pensando dije, no es difícil, lo que pasa es que no puedo hallar otra manera más sencilla de explicarlo. Es que es sencillo, todos han pecado, y luego hablando de esos todos que han pecado y que están condenados a muerte, dice, siendo justificados. ¿A quién se refiere? A todos los que pecaron, esos son los que están siendo justificados. ¿Eh? Ahí está la voluntad salvífica de Dios, el deseo de Dios. Él proveyó a Jesús para que todos los que han pecado sean justificados. Las mentes inquisitivas en estar haciendo una pregunta ahorita, pero ahorita se la respondo. Luego el versículo 5, el capítulo 5, lo deja claro también, versículo 18. O sea, Pablo usa esa manera de hablar de Romanos 3:23 también aquí en Romanos capítulo 5, versículo 18, dice, así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿De quién está hablando ahí? De Adán. Así que por la transgresión de él vino condenación a todos los hombres. Y aquí sabemos que todos es todos sin excepción, porque en la transgresión de Adán, pues todos fuimos los que llegamos a recibir condenación. Y luego la segunda parte del versículo dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Nota el paralelo? Adán, Cristo. Pecado de Adán, todos mueren. Justicia de Cristo, todos viven. Y no hay razón para pensar que en la primera parte del versículo todos es todos, sin excepción, y pero que en la segunda es todos, pero en realidad quiere decir unitos no más. No hay razón para pensar eso. Buenísimo. No hay razón. Pero entonces usted dice, o sea que no hay para qué recibir a Cristo. No hay para qué arrepentirse, porque si automáticamente, porque Cristo murió, todos son salvos, todos reciben justificación, entonces ¿para qué convertirse? No hay que convertirse, ya somos salvos todos, así no nos convirtamos. No sea hijo del diablo. Porque el versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Y luego dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, él murió por todos. Y él vino a salvar a todos. ¿Pero a quién se le aplica? Dice el 17, a los que reciben. Solo a ellos. La muerte de Cristo es la puerta abierta, los brazos abiertos que dicen, vengan todos. Hay oportunidad para todos, hay salvación para todos. No tienes que condenarte, no tienes que ir al infierno, no tienes que podrirte por la eternidad, no tienes que vivir eso. Aquí están los brazos abiertos, pero los brazos se cierran solo sobre los que vienen. Sobre el resto no. O sea que no es universalismo. En la palabra de Dios. Y ahí está entonces, note cómo esos textos se parecen a los de Ezequiel, porque expresan el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Dios no desea que nadie muera. Dios no está allí. Te voy a hacer podrir en el infierno para mi gloria. Dios está diciendo, no quiero que te pase eso. Gloria a Dios. No amo eso. Y ahora la pregunta es, ¿y usted lo desea? ¿Usted desea pasar su eternidad en la muerte eterna, pudriéndose entre gusanos y fuego? ¿Usted desea eso? Ah, pero es que eso es mentira, pues yo de usted no me arriesgo. Porque qué tal que sí. Usted se está consolando y diciéndose a usted mismo, eso es mentira, eso no es verdad, me quieren es asustar, y eso, sí, puede ser, ¿y qué tal que sí? Entonces, como decía Pascal, si no estoy mal, pues si el día que me muera Dios no existe y todo era mentira, pues voy al hoyo y ya. Pero si es verdad, me voy a pegar una quemada que mejor no me arriesgo y creo en Dios. Esos filósofos son yo no raros, ¿no? Por si acaso, dijo él. Por si las moscas. Pues. Pero ahora le pregunto a los cristianos, ¿y ustedes quieren que sus familiares? ¿Ustedes quieren la muerte de sus familiares? ¿Ustedes quieren la muerte de sus amigos? ¿Ustedes quieren la muerte del mundo? ¿Sabe una cosa? Cuando uno ama a Dios, lo que Él quiere se vuelve lo que uno quiere también. Amén. Pero a veces uno ve los creyentes, los cristianos, parece que quisieran. Se para el misionero aquí en la puerta de la iglesia con 15 trataditos, 10 trataditos, y casi que ruegan a los hermanos. ¿Va a llevar trataditos, hermano? ¿Va a repartir trataditos, hermano? Va a hacerlo, hermanito, sí, ve. Y pasen los hermanos derecho. Parece que quisieran la muerte del impío. Parece que amaran la muerte del impío. Parece que se deleitaran en la muerte del impío. Es lo que parece. No oran por los perdidos. No ayunan por los perdidos. No aportan para que al menos entonces otros ganen a los perdidos. No le hablan a los perdidos. Están consumidos y atados de la vergüenza y el miedo. ¿Y si me regañan? ¿Y si me dicen? ¿Y si me sacan a perder? Pero entonces parece que se complacieran en la muerte del impío. ¿Se fija? Pero cuando usted ama a Dios, la pasión de Dios se vuelve su pasión. El deseo de Dios se vuelve su deseo. Usted quiere lo que Dios quiere. ¿Me hago entender? Así que esta es una invitación, no solo para que usted entienda la voluntad salvífica de Dios, sino también para que entienda que usted nació para predicar la palabra de Dios. Y que su deber diario, si al menos no hablarle a alguien, por lo menos entregarle un papel a alguien. Por lo menos. ¿Ah, que ese papel qué es? Ese papel puede hacer lo que usted no se imagina. Ese versículo que está ahí puede confrontar una semilla sembrada en un corazón. Y Dios hace su obra. Pero usted dice, ese papel, ¿qué es? Ese papel. Necesito más hermanas y hermanos aquí, como aquella hermana que nos inspiró a hacer eso de los volanticos. Que cada semana pide sus volantes. Y cuando va desde su casa allá en Terra Grande hasta el lugar donde tiene que coger el bus, todo ese camino se va repartiendo volantes, trataditos. Vea qué bueno, hagámoslo todos. Y uno pensó que todos lo iban a hacer. Porque qué desgaste es ese, qué tiempo le requiere uno eso, qué trabajo es ese. Y los misioneros se paran afuera y en la puerta, hermanos, con los trataditos. Hermano va a llevar tratados, hermano va a llevar, hermano va a repartir, hermano. Y los hermanos pasan derecho, porque parece que quisieran la muerte del impío. Ojalá eso cambie, hermanos. Vamos a orar a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te alabamos. Hablo contigo que eres un impío. Solo tú lo sabes. ¿Quieres pasar tu eternidad lejos de Dios? ¿No quieres creerle a Dios? Hay vida después de la muerte. Y lo que hagas en esta vida define lo que será la otra vida. Si eres un impío, tiembla. Porque estás condenado, condenada a muerte. Mas Dios no quiere condenarte. Dios no desea hacer eso. Envió a Jesús para abrirte una puerta, para abrirte los brazos y decirte: si quieres, ven. Ven. Si quieres, ven. Ven. Ven a mí. Ojalá esta mañana quieras amar más a Dios que al pecado y a la maldad. Y vengas a Dios, que gratis te quiere perdonar. Gratis. Gratis. Es gratis. Hablo contigo, hermano. ¿Dónde está tu celo evangelizador? Que ni unos papelitos quieres repartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor por las almas? ¿Dónde está? ¿Acaso quieres que los impíos mueran? ¿Acaso te agrada eso? ¿Acaso te complaces en eso? ¿Dónde está tu oración y tu ayuno por tus familiares que aún no vienen? ¿Dónde está ese profeta en el trabajo, en la casa, en el barrio? ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está? ¿Dónde está el profeta? Oh Rey, gracias. Levanta tus brazos al cielo y dile: yo te amo, Jesús. Qué bondad perfecta. Qué misericordia perfecta. Qué amor perfecto el tuyo, que no te alegras en la muerte del malvado. Que no estás buscando la muerte del malvado. ¡Qué gracia! hacia la tuya. Yo te amo por tu gracia, yo te amo por tu misericordia tan perfecta. Yo te amo por tu misericordia tan amplia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo de ti adoro a Dios por ese amor. Yo de ti adoro a Dios por esa misericordia. Él ama la miseria nuestra. Él ama la miseria de la humanidad y viene a ella. La Biblia dice que Jesús veía las multitudes y se compadecía. Se conmovía hasta las entrañas de verlas perdidas, desamparadas. Así es Dios. Jesús es la imagen misma de su sustancia. Así es Dios, conmovido hasta las entrañas por el impío y pecador. Yo de ti lo adoro. Él es maravilloso. Él es maravilloso. Él es hermoso. Qué bueno poder decirle esta mañana, mira qué amor, Señor. Mira, mira qué misericordia. Mira este Dios que se conmueve hasta sus entrañas. Él no está allí en su trono esperando, mirando a ver cómo es que condena a la gente. Él no está allí en su trono codiciando la muerte de alguien. Oh Dios, te amamos. Qué profundidad la tuya. Qué inmensidad la tuya. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Jesús de Nazaret. Te exalto a ti y te bendigo. Si te da miedo evangelizar, si te da miedo repartir un tratado, pídele a Dios ahora que Él te quite ese miedo, que Él te quite ese temor que mantienes. Si te da miedo hablarle a alguien de Dios, si no sientes carga por orar y ayunar por los que se pierden, pídele a Dios esa carga. Dile, yo necesito ser como tú, Señor. Yo necesito parecerme a ti. Tú no deseas la muerte, el impío. Yo necesito no desearla también, Señor. Que tu pasión, tus pasiones se vuelvan mis pasiones, Dios. Te pido esta mañana en este lugar. Te ruego esta mañana en este lugar. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Perfecta misericordia a ese perfecto amor, a esa perfecta gloria. Gracias, Señor.